Empecé la semana pasada ya, pero ahora se nota más. Comencé con las clases de todo el miércoles, hago clases a las 9:30, hasta ahora de corrido, no paro. Tengo solamente una media hora que es para comer, que es de las 2 a las 2:30 y sigo. Pero yo creo que su vida no es tan horrible como la nuestra. No, mi vida, de hecho, mi vida es bonita. Cansadora, pero bonita. Llegar a mi casa. Yo me quedé dormida en la biblioteca y no llegué al segundo sobre mí. Lo peor de todo es que nadie me fue a despertar, nadie me extrañó. Yo mañana tengo prueba de examen oral en vespertino allá, de constitucional 1. Sí, pero ha estado intenso, entonces, claro, por eso igual la voz ando con agüita. Pero les decía a los compañeros que les tengo una buena noticia. Logré condensar toda la asignatura, todas, las 3 escuelas filosóficas en 50 páginas. Por tanto, les voy a subir ese apunte y va a ser el apunte único de estudio para todos. Oh, qué bueno, muchas gracias. Fue un desafío porque harta, o sea, estamos hablando de 3 escuelas filosóficas distintas, hay que explicarlas, pero se logró. Y ese es para todo el semestre. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora, más lo que vamos a ver hoy día y todo, yo se lo voy a, quiero subírselo de aquí al fin de semana y creo que se lo voy a subir. Porque quiero darle forma, igual está como súper, la letra está fea, quiero dejarlo bonito. Y ese lo voy a subir. Oh, profe, gracias, porque esa pega siempre la hacemos de condensar los PPTs. Y por eso la hice. La hice considerando que un poco también lo que he hecho con el vespertino allá, que yo entiendo que los tiempos son demasiado acotados. Porque me coloco en el lado de usted, o sea, si yo estuviera trabajando y estudiando otra carrera, estaría igual. No hay tiempo. Entonces, y me sirve también a mí para el ejercicio de poder volver a estudiar todos los conceptos, entonces fue práctico para mí y generó un producto que para ustedes les va a servir para estudiar. Sí, y están las 3 escuelas, está Aristóteles, está Kant y está Maya. ¿Y con eso podemos estudiar para el solemne? Sí, y el solemne va a ser más que nada la parte inicial, un poco yo creo que pincelada, vamos a alcanzar a ver hasta Kant ahí, pero les va a servir para toda la asignatura. Profe, por ejemplo, yo tengo dos preguntas. Diga. Respecto de los test, sabemos que ustedes están cargados en la plataforma y nosotros los podemos hacer. ¿Hasta qué plazo tenés? Porque, por ejemplo, en mi caso, no sé, mi compañero a lo mejor. ¿Hasta el domingo 24, habíamos dicho? ¿De septiembre? De septiembre. Todos. Ahora tienen que hacer. No, habíamos elegido dos. Exactamente. Tienen que elegir dos, desarrollar dos de esos ejercicios que son de dilemas ético y lo pueden subir, lo pueden enviar. Ahora, lo que no sé es cómo se puede generar la cuestión para subirlos. Para que usted pueda subir a la plataforma. La parte que dice tarea, ¿no? Creo que es ya, voy a crear entonces la tarea para, y con ese plazo para que puedan subirlo, porque más sencillo que lo suban ahí, yo lo descargo, ¿no? Pero ahí no subí, parece que contesta y no va. No, si dice que es para la tarea, dice. No. O prefieren enviármelo al correo. Lo que sea más cómodo para usted. Veamos la próxima semana. Porque ustedes tienen receso la semana de 18, ¿no? No. Es que eventualmente sí. Porque sí, me voy a pedir los días ya. Porque quiero, necesito un break. Sí, porque no tuve vacación. Sí. Ya, pues entonces, con eso tendríamos dos notas de test más el solemne. Y el solemne tampoco va a ser tan complejo. Eso le voy a preguntar, ¿cómo es la modalidad que hace usted el solemne? Comúnmente hago una parte como de... hago tres partes. Una que siempre puede ser alternativa, verdadero y falso, pero sí inicial. Una parte de desarrollo y una parte de un caso práctico. Pero para que no quede tan larga, quizás voy a elegir solamente dos. O sea, puede ser, por ejemplo, alternativas. Y una parte, un caso práctico, o una parte de desarrollo, pero que deje que ustedes puedan responder. Ya. Ahora, comúnmente, la parte de desarrollo la hago súper acotada, son respuestas súper concretas. Acá quizás como son pocos, podemos hacerlo quizás que se puedan explayar. Pero hago siempre de dos partes la prueba y las pondero iguales. Porque me fui dando cuenta a mitad con el paso del tiempo de que hay personas que tienen más facilidad para una cosa que para otra. Sí. O al revés. Entonces es injusto premiar más una habilidad por sobre otra. Así que trato de ponderarla más o menos igual y trato de darle a las pruebas mucho puntaje para que cuando se equivoquen no baje tanto. Sobre todo. Había profesores que no hacían pruebas de 7 puntos. Sí. 7 sí. puntos. Entonces por eso digo, caen 2 y ya tenía el 6. Era terrible. Ya, pues entonces vamos a comenzar, les decía, hoy con las leyes prácticas de la ética kantiana, a lo que plantea el señor Immanuel Kant. Estaba adelantando a los compañeros que Kant es un filósofo que va a abordar la ética desde otra óptica, particularmente por el momento histórico en que se presenta un racionalista. Su obra quizás más relevante es La crítica a la razón pura, y va a cambiar un poco también la forma de establecer el mecanismo para lograr el fin del hombre. Recuerden siempre, la ética que estudia la acción del hombre, la acción del hombre. Y acá hay una discrepancia del señor Kant con lo que planteaba Aristóteles, porque él dice que la idea de leyes morales absolutas se encuentra en contraposición con la razón práctica. Porque dice que hay un problema abiertamente con las consecuencias, lo que le llama a él el consecuencialismo. Y ese problema él lo va a llevar con otro, el contractualismo, y que pone origen y legitimidad a la moral en el acuerdo realizado entre sujetos morales. Él va a ir al siguiente nivel, al siguiente paso, porque recuerden que Aristóteles establece reglas éticas o morales como absolutas generales, de convivencia. Pero Kant va a abordar aquel fenómeno del punto de vista de la razón. Entonces, lo primero es que las leyes prácticas, que son parte del núcleo fundamental de la ética kantiana, la plantea en cuanto a las leyes prácticas. Yo le decía que la ética se estudia porque causalmente va a ocasionar el derecho, va a evolucionar hacia el derecho, y tiene mucho que ver con el derecho. Y si en Aristóteles ya establecía ciertos matices, va a cambiar el paradigma en cuanto al fin, no en el fin del hombre, sino que el medio, en cuanto al medio. Porque para Aristóteles, ¿cómo se llegaba a la felicidad? A través de las virtudes, ya. Para Kant no van a ser las virtudes, para Kant van a ser el dinero, va a ser el deber. El deber, el valor del deber. Va a cambiar y va a ver como después con Maes, que es el utilitarismo puro. Son las tres corrientes distintas de la ética. Entonces, lo primero, cuando hablamos de leyes prácticas, hablamos de reglas conductuales, tales como la prohibición de mentir y de atentar contra la propia vida, y del mandato de ayudar a quien lo necesite. Acá ya entramos en otra lista, que Aristóteles planteaba que la virtud finalmente construye al ser, y el ser encuentra la felicidad, y en la medida que todos hagamos nuestra vida más virtuosa, generamos un bienestar social. Kant es mucho más racional y mucho más pragmático. Entonces se va a referir a la razón práctica. Entonces, esta regla tiene, dice, para Kant, un carácter absoluto. Es decir, son válidas para todo ser racional y no admite excepciones. El carácter absoluto de las reglas morales es el conjunto con la idea de la autonomía moral. En conjunto con la idea de autonomía moral, son las notas esenciales del sistema moral kantiano. Aquí ya vamos a entrar a la moral personal. Permiso, adelante. Por eso les decía, cuando uno distingue la moral y la ética, para efectos del inicio no tiene ningún problema, porque se entiende. Lo que pasa es que vamos a distinguir luego con Kant, para efectos pedagógicos, la ética de la moral. Siguen siendo lo mismo, pero lo que pasa es que Kant va a abordar sobre todo el aspecto interno de cada persona. Y por eso, por ejemplo, hablamos, y le decía inicialmente, el tema contractualista. ¿Qué pasa si dos seres que tienen morales parecidas llegan a un acuerdo moral distinto al que socialmente se entiende? Es mucho más racional. Es a preocupar de esa arista. Entonces, en la Fundación para la Metafísica de las Costumbres, en el prólogo, va a señalar lo siguiente. Esto es interesante, dice. Se necesita establecer una filosofía moral completamente depurada de cualquier elemento empírico. Recuerden que la moral de Aristóteles se basaba particularmente en lo empírico, en la experiencia. Él va a decir, la filosofía moral debe ser depurada de cualquier elemento empírico. O sea, dice lo contrario. Es decir, una filosofía moral cuyo fundamento no radique en la experiencia, sino exclusivamente, a priori, en los conceptos de la razón pura. Él concluye que uno debe conocer, o que las normas éticas responden a un ejercicio intelectual, no a un ejercicio experiencial. Y ahí cambia automáticamente el paradigma. O sea, ya no estamos frente a la experiencia como elemento relevante para establecer una norma absoluta. Estamos frente a un ejercicio intelectual de construcción intelectual. Entonces, la razón ahora va a establecer los parámetros, por tanto, de la ética. Kant piensa que el concepto de deber no puede derivarse de la experiencia. ¿Qué dice? El concepto del deber no puede derivarse de la experiencia. Es decir, yo no tengo que hacer las cosas porque la experiencia lo indica, sino que toda experiencia en particular y la ley moral debe ser universal. Y ahí viene la pregunta que decía, vamos a ir avanzando, vamos a entender, a la pregunta que tenía legítimamente usted, o sea, un tema también de... O sea, independientemente de que no sepamos en profundidad la ética kantiana, tenemos mucho de Kant en nuestra cultura. Muchísimo. ¿Cómo está? Porque va a aportar sustrato a la discusión y él va a ser el gran responsable, sobre todo, del racionalismo. Lo considera uno de los padres. Entonces, él va a decir... La experiencia no es lo que fija finalmente el comportamiento, va a ser la racionalidad. Dice, porque no es posible saber con certeza si una acción que parece moral realmente lo sea. Y esto es interesante porque él va a separar, es decir, hay cosas que parecen y hay cosas que son. Hay cosas que parecen y hay cosas que son. El problema es que si lo basamos en la experiencia, no podemos determinar esa relación con esa actitud, porque eso es un ejercicio intelectual. Lo único decisivo es lo que la razón ordena que debe acontecer, no lo que de hecho acontece. No lo que pasa en los hechos, sino que finalmente lo que nosotros sabemos intelectualmente que debe ocurrir. Entonces, ¿cuál digo? Cambia el paradigma. Y lo que les decía la otra clase, explicado desde otra óptica, ahora podríamos mirar, por ejemplo, el tema del Estado como una cuestión estrictamente funcional. Creamos el Estado por la necesidad de darnos seguridad. Entonces, hasta el Estado, en la hipótesis que plantea, o en la tesis, realmente, porque la hipótesis era previa, pero la tesis que plantea Kant es una construcción racional. Se contrapone a este pensamiento de Aristóteles que decía que la construcción era a través de la experiencia necesaria, que el hombre de la experiencia aprendió y construyó este sistema. Kant dice no, se construye del intelecto. Entonces la idea sobre perfección moral que la razón moral proyecta a priori la asocia indisolublemente en el concepto de voluntad libre. El hombre es libre, entonces el hombre va a elegir. Y ahí está la diferencia. Aristóteles plantea que el hombre debe elegir la virtud porque la virtud le permite desarrollarse y va un punto más allá, ¿no es cierto? Dice la felicidad y... Kant va a ser mucho más pragmático porque es racionalista y va a decir, en realidad lo que importa es que el hombre tiene voluntad y que es libre. Por tanto, el hombre va a elegir qué es lo que va a hacer. ¿Y cómo va a elegir? En virtud de la razón. No de la experiencia. Cambia ese paradigma. Eso creo que es claro porque, de hecho, en el apunte viene un paralelo entre la escuela de Kant, de Aristóteles y de Mais. Son tres formas distintas de ver la moral. La autonomía de la moral, dice Kant, es aquella modalidad en que la voluntad por la que aquella es una ley para sí misma. Es una modalidad de la voluntad por la que para ella es una ley en sí misma. Va a separar, yo le digo, y acá nosotros diferenciamos, nosotros diferenciamos para efectos pedagógicos, acá vamos a hablar de moral cuando se refiera al foro interno y de ética en el macro. No, antes no era importante, o en realidad es importante entender que es lo mismo, pero si no diferenciáramos desde el punto de vista pedagógico sería difícil entenderlo. Porque Kant va a hacer esta diferenciación entre el foro interno y externo y va a hablar de la razón pura, de la voluntad libre del mismo hombre que se va a constituir luego en un deber para con la sociedad. Por eso cuando ustedes escuchan, no está mal. Lo que pasa es que son cosas distintas. Uno cuando habla de moral ética es lo mismo, pero se enseña separado para que se entienda. ¿Sí? Ahora, sobre las máximas que están de su elección del hombre, simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal. Es decir, que el hombre va a buscar leyes universales para poder coexistir. Y eso coincide efectivamente con Aristóteles. Acá vamos a encontrar coincidencia y diferencia. Pero ya la primera es brutal, porque dice, la ética no viene de la experiencia. La ética viene de la razón. Pero el contexto es que obviamente Kant está en la escuela racionalista, está en un momento histórico distinto, escribe mucho después que Aristóteles. Aristóteles estaba descubriendo el mundo natural en la época donde no existía ni siquiera un libro. Pues también es natural que haya un avance o por lo menos una concepción distinta. ¿Uno mejor que otro? No. Es más importante Aristóteles porque todos tienen que estudiarlo primero a él para luego generar su propia tesis. Entonces, por eso hablamos y partimos con él, que el más importante, ningún filósofo que se refiera a la ética no pasa por Aristóteles. Ahora, luego, si quiere seguir la parte del deber como elemento ético para lograr el fin, o si le gusta el utilitarismo, va a cambiar dependiendo del autor que le favorezca. Pero, profe, y en el tiempo de Aristóteles existían pares de Aristóteles que fueran tan pares como él, porque a lo mejor todos se tienen que rendir a Aristóteles, porque a lo mejor igual era lo único más bueno que había. Es que, claro, puede ser que ocurra efectivamente, pero lo cierto es que era un genio. Por eso fue el máximo, o sea, lo que se plantea quizás fue lo único que fue un paso más allá. Había muchos filósofos, muchos. Y de hecho tenemos los presocráticos, hay uno muy relevante que se llama Genófanes, que va a escribir sobre la libertad y va a ser recogido posteriormente por Voltaire en el liberalismo. Pero él fue el completo, como diríamos hoy día en el fútbol, el jugador total. Tenía todos los elementos, estudió todos los fenómenos. No fue solamente que se dedicó particularmente, como algunos filósofos, a una sola área. Él fue completo, pero es porque se dedicó en definitiva a estudiar los fenómenos de la metafísica, de los fenómenos que están acá en la Tierra, y eso lo llevó a ir a muchos lados. Es el punto, o sea, debe ser de todos los filósofos de toda la historia el más completo. Eso lo diferencia a sus pares, más allá que los pares probablemente él recogía, y creo que sí, se juntaban a discutir, pero era el que lograba tomar todo lo que había de conocimiento en esa época y poder transcribirlo a obra. Ahora, eso que tenía igual esa duda, que resolver. Y si hubo uno que nunca escribió y era quizás más brillante. Pero no tenemos registro de eso. Sí, el registro de que Aristóteles efectivamente era el filósofo más destacado y el profesor más destacado de la época. Todos lo buscaban a él. En virtud de la autonomía, dice Kant, el hombre es autolegislador. Acá vamos a un concepto mucho más jurídico, porque él lo aplica o lo explica de esta forma. Es decir, las leyes morales a sí mismo. En esta capacidad, señala Kant, radica el fundamento de la dignidad humana. Autolegislador. Y lo que plantea Kant no es menor. Si nosotros analizamos que la dignidad humana es aquella calidad o cualidad que hace a una persona fuente de derechos y a su vez puede ejercerlos por sí mismo, entonces se define como la dignidad. Ya Kant hablaba de ese concepto, por eso les digo, es mucho más actual. Aristóteles no habla de dignidad, ya se discute el concepto. Y él va a decir que la dignidad es el fundamento que explica que el hombre sea o sea su propio legislador, su autolegislador. Porque recuerden, si ustedes recuerdan en derechos fundamentales, cuando se estudia la dignidad es importante a propósito de qué, de la libertad. Sí. Una de las cosas que emana naturalmente la dignidad es la libertad. ¿De qué? De escoger si hago un camino A, un camino B, si decido cumplir la ley o no cumplirla. La autonomía es sumamente importante. O sea, es tan así que luego vamos a tener una irradiación al derecho civil que va a considerar como un elemento esencial de los actos jurídicos. Si vamos, por ejemplo, a otra área, en todo está manifestada esta idea. Si ustedes pueden hacer Yo le digo a mis estudiantes siempre de allá, los de pregrado o de diurno, que hacemos constitucional. Si analizamos las reglas de la lógica, en el sentido de la identidad de la cosa, la dignidad consigue una cualidad o una calidad. Es aquella que yo la saco y deja de ser lo que es. Una persona deja de ser digna cuando deja de ser persona. Por eso se entiende que la dignidad viene impresa desde la concepción hasta la muerte. Y por eso un animal no puede ser digno. ¿Eso quiere decir que lo protejamos a los animales? No. Quiere decir que son sustancias distintas, que son cosas distintas. El ser humano y el animal. El animal tendrá otra cualidad. ¿Pero qué es lo que viene de la dignidad? Bueno, lo que plantea Kant, la libertad. ¿Libertad de qué? De elegir el camino que quiero tomar. Y esa libertad no se desapega fundamentalmente al pensamiento de Aristóteles. Recuerden que Aristóteles lo que plantea es que la virtud se construye cuando el alma intelectiva, ¿no es cierto?, somete al alma sensitiva. Pero dice que lo hace bajo la búsqueda de un bien supremo. Kant dice que es un ejercicio meramente intelectual y que la razón manda, uno elige por una razón práctica, porque elige camino A o camino B. Un racionalista. Y acá dice, la idea de la autonomía representa el momento de mayor originalidad de la ética kantiana en relación con la escuela del derecho natural moderno y también con uno de los puntos más controvertidos. O sea, lo que plantea él en cuanto a esta autonomía va a ser un cambio radical. Porque recuerden también que si vamos al naturalismo clásico, el hombre es libre, sí, pero ¿es autónomo completamente? No. Porque tiene una configuración en el alma, como dice tú, vámonos a Aristóteles, que hay comportamientos que son inherentes a su naturaleza. Eso hablamos de derecho natural. Kant va a hablar de la autonomía completa. Y hace sentido, ¿eh? Insisto, tenemos algo de Kant en nuestra cultura. Porque uno podría dejar de comer por elección. ¿Podría? No, sí puede. Me puedo morir. ¿A qué eso voy? El animal nunca va a dejar de comer. No puede elegir. El hombre sí puede elegirlo. Es que ahí viene el tema, nosotros comemos por necesidad, obvio. Pero usted podría racionalmente decir, no voy a comer más. Tal cosa. No, o no comer nada. Las huelgas de hambre. Sí, sí. O sea, no es racional, pero sí. Pero a lo que refiere él es que la autonomía es estrictamente racional. No juzguemos el hecho que sea irracional, sino que la autonomía puede no solamente doblegar otras conductas que son naturales, sino que uno puede directamente decidir por la racionalidad y por la voluntad que quiero hacer lo que quiero hacer. Porque ese problema que encontraba Aristóteles inicialmente era ya, pero no todos aspiran al bien, no todos aspiran a la felicidad. ¿Hace sentido? Sí, hace mucho sentido. Pero acá Kant va a ser mucho más pragmático. Va a ser una ética que es mucho más racional. Es redundante, pero sí, es racional. Entonces, esa innovación va a hacer que el pensamiento kantiano tenga tanta incidencia porque es algo novedoso. La autonomía representa el momento de mayor originalidad en Kant. Una cosa que se ve así, pero en mayúscula, que cambia todo, toda la forma de entender el comportamiento humano. Dejamos de mirar el fin del hombre y pasamos a mirar la conducta en sí misma en cuanto a la voluntad de hacer o no hacer. Ahora, obviamente Kant, ya que yo les coloco en el apunte, va a tener muchos detractores, naturalmente. Y cuando uno cambia los paradigmas, es un poco cuando les contaba la historia de Enrique Silva, segura, cuando contradice a Somarriba. No lo saludó. Genera obviamente detractores porque está contradiciendo el pensamiento que en ese momento era casi absoluto. Todos los pensadores, no, esto es. Y él va a venir y va a cambiar el paradigma. El tiempo juzgado que efectivamente fue muy relevante para la filosofía. Todavía estudiamos acá. Y ahí les coloco un par de críticas. Ascombe, por ejemplo, va a decir que el giro kantiano es absurdo. Ni siquiera fue como absurdo. Dice que la idea de la obligación señala solo tiene sentido en una concepción de la ética de la ley divina, en el cual obedecer dicha ley es la premisa mayor. Claro, un naturalista puro y duro. Ya no solo de la escuela de Aristóteles, sino además de la escuela de Tomás de Aquino, porque habla de la ley divina. Y si ustedes se acuerdan, cuando estudiaron las leyes, la ley divina es la que Dios envía directamente al hombre. Y son dos, los 10 mandamientos y la Biblia. Pero en ese momento, cuando Kant va a publicar esto, nadie puede entender este deber moral. ¿No lo pueden entender? Porque en último sentido, si vemos, pensemos en la época, la gente hacía caso a las leyes divinas. ¿Por qué? ¿Por qué hacía caso a las leyes divinas? ¿Creen ustedes? ¿Por miedo? ¿A qué? Ahí es el infierno. Tal cual. La gente era, creía en Dios. Pero ya estaba en el racionalismo. Cayó la escolástica. Ya Dios no es el centro. Es más, muchos ya no creen en Dios. ¿Por qué debería ser una ley divina si no me genera nada? Tacán. Por eso es muy importante ver la filosofía o cualquier corriente de pensamiento en el contexto histórico que está ocurriendo. Esto responde también a una cuestión histórico-cultural de la Europa de aquella época. Venía la escolástica en bajada. Los racionalistas se van a preocupar particularmente de explicar el mundo a través de la razón y los empiristas a través de la experiencia. Por eso Kant también es contundente, dice, Aristóteles estaba mal, porque es la escuela contraria a él. Y son dos corrientes distintas, que van a explicar los fenómenos de dos vertientes distintas, uno de la experiencia y otro de la razón. Punto. Kant está en este lado, de la razón. Y acá viene, por ejemplo, Stimmer lo critica diciendo que no se puede pensar en una obligación sin sanción. Bueno, eso va a aplicar también el derecho. O la pregunta que le hago, ¿ustedes creen que la gente cumple sus obligaciones naturales? Yo conozco muy pocos casos de alguien que haya cumplido una obligación natural. Muy poco, obvio, porque esa obligación no se extinguió. Lo que pasa es que prescribió la acción, por tanto se convirtió en una obligación natural. Yo no conozco un caso, pero fue porque el acreedor era un familiar, era distinto. Pero yo no conozco ninguna persona que le haya prescrito la deuda con el banco y haya ido a pagarla al banco. No, es que tengo una obligación natural con usted. Honestidad. Sí. Es que de verdad me sentí. Deja porque la que después y la gente que era algo que no te gustó. Pero una buena pregunta de comportamiento, pues al final es cómo funciona el hombre, por eso lo critican mucho. Pero acá tenemos un comportamiento evidentemente moral, pero si no hay sanción, y Kant va a ahondar ahí. Entonces, resulta sorprendente que si echamos una mirada retrospectiva hacia todos los fueros sorprendidos, desde siempre para descubrir el principio de la moralidad, vemos por qué todos ellos han fracasado en su conjunto. Se veía al hombre vinculado a la ley a través de su deber, pero nadie se le ocurrió que se hallaba sometido solo a su propia y sin embargo universal legislación. ¿El caso de usted es el caso más evidente de esto que estamos conversando? Que al final lo que Kant plantea es que el propio legislador es uno mismo. Uno conduce y uno se autorregula. No por un deber externo, es por un deber interno, con uno mismo. Uno dice, uno siente mal. A eso se refiere, pues mire, nuevamente. Es sorprendente que si echamos una mirada retrospectiva hacia todos los esfuerzos emprendidos desde siempre de descubrir el principio de la moralidad, al inicio, todos han fracasado. Se veía el hombre vinculado a la ley a través de su deber, y que solo está obligado a obrar en conformidad con su propia voluntad. No, esto es teoría, con su deber. Pero nadie se le ocurrió que se hallaba sometido solo a su propia y, sin embargo, universal legislación. Y mírenlo ahora con el ordenamiento jurídico. No porque esté prohibido por ley, se deja de hacer. ¿Se entiende? O sea, usted no va y mata a alguien porque la ley lo prohíbe, porque si no, no habría asesinato. Si entendemos que finalmente la ley, como algo externo, va a modificar el comportamiento de alguien. Usted no mata porque en su autolegislación interna dice, no puedo hacer esto. No porque lo diga la ley. Porque bajo esa premisa sacaría los homicidios, los delitos. Yo creo que hay mucha gente que hace lo correcto solo por el temor a la sanción. Algunas, obviamente sí. Pero ahí está la decisión interna de lo que hablamos de la racionalidad. No lo hace finalmente más allá, no lo hace por la ley. Lo hace porque en el ejercicio de construir, lo hago o no lo hago, la acción dice, me puede pasar esto. Es un ejercicio intelectual. Y eso quizás parece mucho más de lo que plantea usted, mucho más terrenal. De que no lo hago por el deber o la virtud para convertirme en una persona feliz. En el... No, esta cuestión de su práctica. No lo hago porque racionalmente llego a la conclusión que no puedo hacerlo. Eso es lo que plantea Kant. Entonces, por eso él habla del deber. Y va a seguir desarrollando la idea en el sentido, por ejemplo, de cuando solo se pensaba que estábamos sometidos a la ley, sea cual fuere, adelante. Dicha ley tenía que comportar algún interés como estímulo o coacción. Aquí estamos en materia de derecho, por eso digo Kant ya está en una etapa mucho más actual y ya conoce mucho más el tema del derecho, ya se está desarrollando el derecho, el pensamiento, en materia jurídica. Entonces, cuando se pensaba tan solo como sometido el hombre a una ley, cualquiera que sea, cualquiera, piensa en cualquier ley, dicha ley tenía que comportar algún interés como estímulo o coacción. Que la acción del hombre se mueve cuando la ley me beneficia o me perjudica. Puesto que no emana como ley de su voluntad, sino que queda premiada por alguna otra instancia a obrar de cierto modo en conformidad a la ley. Pero merced a esta conclusión totalmente necesaria, quedaba perdido para siempre cualquier esfuerzo encaminado a encontrar un fundamento supremo del deber. O sea, claro, porque en realidad hay un deber o lo hacemos porque nos va a traer una sanción. Ahí no hay un cumplimiento de ningún deber. Yo no lo hago porque no quiero que me castigue. ¿Y si no me castigara, lo haría? También viene la pregunta inversa. ¿Qué creen ustedes que sería si no lo castiga la ley? Es posible, por supuesto. En muchas situaciones sí. En muchas situaciones sí. Y uno lo ve, y por eso en muchas situaciones se termina legislando finalmente porque la gente no se acomoda al deber. Entonces, ¿qué realmente mueve al hombre? Y ahí está esta discusión, o sea, en la construcción que Kant hace se me hacen todas estas preguntas. Claro, ¿cómo justificaba Aristóteles el inicio de que el hombre no cumpliera con su finalidad, con la instrucción y con la educación? Estoy tratando de razonarlo con lo que pasaba en la antigüedad. Cuando existían los esclavos y decían, bueno, esto es una cosa, y lo mataban, no lo veían como persona, lo veían como una cosa, ya lo puedo matar. Versus cuando ven a un par, igual que ellos, van a decir, bueno, en realidad no es bueno matarlo. Ahí cambia la perspectiva de cómo se consideran las cosas, o la persona. Estamos frente a una situación, por eso. Insisto, Kant no hace más sentido también por el contexto y porque tenemos mucho en nuestra sociedad, particularmente del racionalismo de ellos. No solo Kant, hay muchos más, pero Kant va a ser muy importante en Occidente. Muy importante. Si recuerdan de que de esta escuela van a ser el positivismo jurídico posteriormente. Pero creo que estaba pensando, por ejemplo, que mirando como del hombre de la antigüedad y que no había tanto positivismo o tanta norma escrita o impuesta, pero finalmente el hombre en sí como que tiene la tendencia a romper las reglas, ¿no? O sea, por ejemplo, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Puedes caminar sin que haya un obstáculo. Tú puedes caminar por este lado, igual te caminas por el otro. O sea, no en mi caso, porque yo soy súper cuadra. Pero hay gente que sí camina por el lado que dicen que no camine. O si te dicen, ¿sabes qué? No puedes, no puedes usar el celular bajando la escalera. Les coloco un ejemplo súper práctico. Yo no puedo, o sea, yo me encuadro. No sé si porque tuve esta cuestión o siempre he sido cuadra. Pero hay gente que no, siento que no haga eso y lo hace. Igual. Piensan ustedes, ¿quién ha doblado en un lugar no habilitado para doblar porque está apurado? Un ejemplo súper cotidiano. No paramos en los pares. No, tenemos. O claro, no se para en el pare, sino que solamente se reduce la velocidad, se mira y se pasa. Porque está atrasado. Ahora, sí, yo he disminuido así como casi a cero, pero no disminuye. Claro. Eso no es para. Es un parte, ¿eh? Le aviso. De hecho, una vez a mi papá le sacaron de parte y me dijeron, tiene que detenerse. Es pare. O sea, el paso uno puede disminuir, mirar y pasar. El pare es pare. Tiene que parar de la parte. Pero hay otro ejemplo. Nosotros tenemos una ley que impone una sanción, pero que realmente mueve el accionar. Y la voluntad finalmente lo que se cambia es interna. Por tanto, nosotros mismos definimos cuáles son nuestros parámetros. ¿Y qué normativa ética universal somos capaces de quebrantar? Entonces ahí dice, bueno, entonces si estudiamos desde el punto de vista de la experiencia o la ética planteada por Aristóteles, que tiene que ver con este elemento empírico, no podemos hablar de leyes universales porque si alguien está dispuesto a quebrarla, deja de ser universal. Deja de ser una regla universal. O sea, ahí vamos a tener esa colisión de dos pensamientos distintos. Miren, la razón última de la autonomía va a radicar en el carácter absoluto de las leyes morales. Si la razón para actuar moralmente es la obediencia a la voluntad de Dios, por ejemplo, la acción no sería querida por sí misma, sino por el deseo de obtener una recompensa o evitar una sanción. Lo que hablaba anteriormente. Entonces, lo que habla acerca es este elemento racional. ¿Vamos a actuar en virtud de qué? Ese carácter absoluto está dado por la autonomía. Yo defino si creo en algo o hago algo en virtud si me va a dar un beneficio o me va a dar una sanción. El ser humano se mueve realmente por esa línea. Por eso así, es muy concreto. Nos movemos efectivamente y la voluntad interna responde a estímulos o a sanciones. A estímulos o a sanciones. Así nos movemos. Y este ejemplo está muy bueno porque miren, si la razón de actuar moralmente es la obediencia a la voluntad de Dios, la acción no sería querida por sí misma. Yo no voy a hacer algo por sí misma la acción, sino que lo que estoy buscando es obtener una recompensa o evitar una sanción divina. Lo que mueve finalmente el ejercicio intelectual de determinar si esto me reputa un beneficio o un costo. Es mucho más aplicable. Kant ilustra claramente este punto en el conocido ejemplo del comerciante que actúa honradamente. Mira, este ejemplo es muy bueno. Dice que porque esto es conveniente a la buena marcha de su negocio. En el caso de la honradez, no es querida por sí misma. Uno no es honrado porque quiere ser honrado, sino como medio para ganar dinero. Se revela así que la ética de Kant es, de acuerdo a la expresión de Cole, una ética de la convicción. Por eso hablamos que es racional. Y el ejemplo que da el comerciante, yo lo digo, el comerciante, ¿por qué finalmente un comerciante tendría que ser una probidad, ser honesto, responder? ¿Qué puede garantizar que gane más plata? Que confianza. ¿Confianza? Entonces no lo hace. Eso es lo que me pega. No lo hace porque quiere generar, porque quiere ser honesto. Lo hace porque al generar, al ser honesto, genera confianza. Si genera confianza, tiene un mejor negocio. Por eso habla Kant, en este caso Cole define que la ética de Kant es de la convicción. Yo me convenzo, me voy a convencer a mí mismo de que este camino es mejor porque obtengo un mejor resultado. Entonces luego, cuando hablamos del tema social, pensemos en la construcción del Estado en esencia. Cuando ustedes lo estudiaron en instituciones políticas, por allá. Creamos el Estado, ¿para qué? Para que no dé seguridad. Punto. Y yo respeto las leyes, no porque estoy de acuerdo con las leyes, las respeto. ¿Por qué? Porque si no respetamos las leyes, causa más mayor que anarquía, y yo quiero seguridad. Es una convicción, nos convencimos a nosotros mismos de que esa es la forma de hacer las cosas para tener un mejor resultado. No queramos hacerlo. Les doy otro ejemplo de lo que plantea Kant. De lo que hay muertos sueños. ¿Por qué se levantan en las mañanas? Hacer algo que probablemente lo hacen por la vocación de la excelencia, el conocimiento y aprender y ser muy ilustrados, o lo hacen para ser abogado. Es más, ni siquiera lo hacen para ser abogado, lo hacen para garantizar un futuro económico. Así de concreto es Kant. Es que hay objetivos, profe. Claro. Claro. Que más que el hecho de titularse o tener una carrera no garantiza el éxito profesional ni los millones. De todas maneras. Pero le da la opción precisamente para eso. Claramente. Es que es el tema. Usted va a jugar a esa opción porque sabe que la gente se mueve por los objetivos y las metas. Eso plantea Kant. Dice que al final nosotros nos convencemos. Sí. Entonces, hay una cosa que la vamos a hacer porque tenemos un beneficio y cosas que no vamos a hacer porque hay una sanción. ¿Por qué no salgo a carretear el día antes del certamen? Porque sé que la consecuencia es que me vaya mal, que una sanción. Quien esté libre de pecado, que le hace la primera piedra. ¿Quién no lo hizo? Pero aprendimos la lección, que la sanción a eso es que le vaya mal en un certamen. ¿Y era el que hablaba del deber ser? ¿Eh? El imperativo categórico, hipotético, eso. Exactamente. Ahora, de hecho, aquí entramos. Por eso Kant se estudia mucho en derecho. Pues acá está la noción más pragmática de la ética. Y lo que va a generar la ética al final del día es un orden para todo. Pero no porque queramos buscar la felicidad, no porque queramos construir un bien social, el bien común. No. Él va a hablar directamente que el hombre se autorregula frente a los, por los estímulos que tiene. Por tanto, es un ejercicio intelectual. La razón va a definir si la moral va en este sentido o va en este sentido. De hecho, me acordé hablando de una banda chilena. La moral distraída, ¿la han escuchado? ¿La qué? La moral distraída. Sí. Ya. ¿Saben por qué se llaman así? No, me imagino así como algo, pero no. No, fue una historia súper casuística. Bueno, no se la contaba, pero yo soy bien amigo de varios músicos acá en la zona, porque yo cuando era chico tenía una banda y me fue bastante bien, pero no me dediqué a la música. Los chiquillos se dedicaron a la música. Y un tiempo vinieron acá a Concepción los chiquillos, tocaron en Espacio Marino, digo Puerto Morenilla, que está ahí, tocaron una el año pasado, dirección al 18, pero tocaron. Son bien buenos. Y después hubo una junta y me invitaron y fue un ratito, porque igual los músicos son medio lanzados. Sí. Y ahí me acuerdo que estábamos conversando y dije, oye, ¿por qué el nombre de la banda? Me dijo, mira, un día estábamos carreteando y de repente pasó un grupo de homosexuales que eran travestis. Entonces venían riéndose, conversando, y una le dice, oye, y le mi propio le dice, el problema no es solo que tenemos la moral distraída, pero no nos importa. Y se la hagan a reír, y le gustó tanto la palabra, pero como decía, nos juzgan porque tenemos la moral distraída. No somos inmorales, tenemos la moral distraída. A eso sí ilusión, que no eran inmorales, sino que a veces su moral se perdía, porque. Y por eso la banda le coloca así. Es bueno, me gusta harto. Pero va en la línea, pues me acordaba del ejemplo, pero más que el ejemplo para como hacer el quiebre, Kant va a ser súper pragmático. No se va a perder en el tema. Ahora, no es que uno se pierda cuando habla de los absolutos, de esta moral absoluta. El tema es que él va a hacer el uso propio de la época. Expliquemos fenómenos a través de la razón o de la experiencia. Y como él es racionalista, dice, la experiencia no es. La razón va a explicar esto. Miren, y acá no se menciona nunca. Acá. No es posible pensar nada dentro del mundo, ni después de todo, tampoco fuera del mismo, que pueda ser tenido, por bueno, sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Le repito, ¿sí? Esto lo dice Kant, por eso lo cito. No es posible pensar nada dentro del mundo, ni después de todo, tampoco fuera del mismo, ni dentro ni fuera del mundo, que no pueda ser tenido por bueno, sin restricción alguna, salvo una buena voluntad. Que todo en el mundo va a tener siempre una restricción en algún sentido, todo, salvo la buena voluntad. Entonces, en el sentido, cuando hablamos de buena voluntad, pensemos en la buena voluntad cuando le decimos a mi hijo mayor, amado, tú debes tener buena voluntad para ayudar a la gente. Pero ¿qué es la buena voluntad? Que él esté dispuesto a hacer una acción sin restricción. Sin ninguna restricción, hacer cosas buenas. Y si lo veo desde el punto de vista kantiano, lo que estoy buscando es que él pueda tener una retribución. Que lo consideren, que sus padres sientan que. Si no escapa de eso. Todos los demás bienes, como inteligencia, ingenio, discernimiento, cualidad del temperamento o dones de la fortuna. Me gusta esa palabra porque cuando habla de la riqueza, él dice que son dones de la fortuna. Que hay personas que tienen naturalmente la capacidad de hacer negocios. Eso también es así. Sí. Y de verdad que es un don. Hay gente que es un don. Es un don. Hay gente que ve negocio en todas partes y lo hace y le resulta. Y le resulta. Yo llegué a la conclusión de que es genético. Sí. De que hay personas que nacen con ese gen. Que son negociantes. Y uno de repente no se le ocurre nada, o si lo hace, no funciona. ¿Mm? Ahora, el otro día, pues decía, para que no sea de eso, hablaba con Diego Lagostón, y Diego me dijo una cuestión que es súper interesante, porque hablaba con un primo que estuvo en Israel. Y le dice, Israel tiene la cultura de... ¿Cómo? ¿Del comercio? No, del punto de vista, ¿por qué Israel es Israel o cómo es? Es la cultura de la sobrevivencia. Sí, a la guerra. Es el único país que desde la historia más remota... O sea, si uno ve, por ejemplo, los fragmentos históricos de la Biblia, porque fragmentos que son históricos, la pasaron mal todo el tiempo y andaban arrancando, después fueron en cautiverio con Egipto, los dejaron solos, tuvieron 50 años recorriendo tierras para encontrar la tierra prometida, después cuando estaban ahí, lo atacaban siempre, había guerras, se enfrentaban con los... esclavos emancipados que lograron su estado. Todo eso. ¿Y con quiénes peleamos? Con los primos, son lo mismo, son los hermanos. Sí. Si la diferencia es el tema religioso. Si los palestinos son los hermanos de los israelitas. Entonces la cultura de la sobrevivencia. Bueno, entonces, ¿por qué ellos se vuelven, si miramos desde el punto de vista aristotélico, virtuosos? Pero desde el punto de vista de Kant, son buenos porque ha logrado entender, por convicción, que la única forma de defenderse ante todo lo que le está pasando es siendo los mejores en esos aspectos. En temas bélicos. Ustedes saben que el ejército más importante del mundo en temas bélicos es Israel. Tiene la mayor inteligencia del mundo. El único casco que destruye misiles con una precisión de más del 90% de Israel. Por eso no le entra a bombardeo. En Estados Unidos tiene esa tecnología. Pero obvio, pues si tengo que adaptarme a un tema. Y acá volvemos a lo que plantea acá Kant. Si yo tengo una situación, entonces, ¿qué es lo moral? Porque uno puede decir, oye, pero que ataquen a sus vecinos o que es inmoral. Pero veamos desde el punto de vista de la moral de ellos. Y por eso ahí hacemos la distinción. ¿Se dan cuenta? Aquí cambia ese paradigma. Para ellos tiene una retribución ideológica, sí. Ellos no lo hacen, como dice Karen en el ejemplo, porque quieran hacerlo. Lo hacen por el beneficio o la recompensa divina, si ellos lo hacen en nombre de Dios, de defensa. Entonces ahí podríamos decir, bueno, en esa lógica, en su moral, está correcto. Pero es irracional. Es que ahí vamos a entrar porque eso se aplica después del punto de vista racional. Acá Kant lo va desarrollando también, pero primero tiene que establecer los principios que son distintos o que lo diferencian del pensamiento aristotélico. Por eso eso lo alcanza. ¿Qué mueve realmente la voluntad del hombre? ¿Por qué uno busca la buena voluntad? ¿Por qué uno trata de hacer las cosas bien? A priori dice, lo primero, se mueve el hombre con la consecuencia. Y esa es la crítica que le hace Aristóteles. Se dice, esto no se puede explicar, o la ética aristotélica no se puede explicar por su consecuencia. No va a poder explicarlo usted, jamás. Bueno, ¿qué pasa con las consecuencias? Pues si yo hago un acto y tiene una consecuencia, ¿cómo evalúo entonces según la óptica aristotélica? Y también cuestiona por eso que es ciencia práctica. Si esto no es práctico. Porque si usted analiza ahora, si hablamos de que la moral es una aplicación práctica, o se aprende la aplicación práctica, ¿da margen a la equivocación? ¿Sí o no? ¿Cómo de nuevo? Nosotros establecemos o establecimos un momento que la ética aristotélica es una ciencia práctica. Ah, sí. ¿Cierto? Por tanto, hablamos empírica, es de experiencia. Ya. Y ahí viene la respuesta de las consecuencias. ¿Se permitiría entonces, en el ejercicio de depurar la virtud, que una persona, intentando actuar bien en búsqueda de esa virtud superior, se equivoque y cause consecuencias negativas? ¿Sería legítimo? Si solo me puedo hacer más virtuoso teniendo experiencia. La persona va en busca de la virtuosismo, pues, entonces ese el daño que provoca no lo va a ser consciente de que lo va a provocar. Ya, y eso va a ser lo que eso va a criticar Kant, que va a decir, bueno, esta ética no se hace cargo de las consecuencias. ¿Y las consecuencias son importantes? Por supuesto que sí. Es súper racional el pensamiento de él. Y aquí dice, son solo la medida de lo gobernado por buena voluntad manifestada en el creador. Cuando decía, todos los demás bienes, inteligencia, ingenio, discernimiento, cualidad de temperamento, dones de fortuna, lo son solo en la medida que estén gobernados por una buena voluntad manifestada en el querer. Miren, la inteligencia solo lo es cuando es gobernada por una voluntad manifestada en el querer. O sea, se ve inteligente cuando se quiere. ¿Cómo, profe? Dice que todos los demás bienes, a lo que hace alusión Aristóteles, y coloca la inteligencia, el ingenio, el discernimiento, la cualidad del temperamento o los dones de la fortuna, lo son solo en la medida que estén gobernados por una buena voluntad manifestada en el querer. Efectivamente dice eso. Es súper lógico lo que están planteando, porque dice, una persona va a ser ingeniosa en la medida que quiera ser ingeniosa y que su voluntad se mueva hacia el ingenio. Una persona va a ser estudiosa en la medida que se dedique a estudiar y que mueva la voluntad al estudio. Una persona va a ser inteligente en la medida que quiera ser inteligente. Y ahí se separa como ya definitivamente del pensamiento aristotélico de la virtud. Que el hombre es virtuoso cuando busca esa virtud. No, acá dice, el hombre elige ser o conseguir ese bien preciado. Y coloca eso como ejemplo, el discernimiento. Vea otro punto de vista, en situaciones particulares o personales. Uno elige cuando quiere discernir y cuando no quiere discernir. ¿Cuántas cosas han hecho en su vida que ustedes saben? ¿Saben que no le trae o que probablemente les va a traer un tema, pero usted elige hacerlo? Porque todos pasamos por situaciones similares. A eso se refiere que la medida que esté gobernada ese bien o gobernado ese bien por la voluntad, en ese caso funciona. Pero ¿cómo está medida, profesor? Pero la inteligencia, ¿cómo está considerada desde el punto de vista del terreno? Por ejemplo, ¿Qué era para ellos la inteligencia? De hecho, la inteligencia está así. A la altura de hoy es el coeficiente intelectual, podríamos asociar. No, mire, no ha cambiado, ¿eh? Que lo que pasa es que hoy día hay un mal concepto, pero no ha cambiado. La inteligencia podríamos entenderla como aquella capacidad humana de poder resolver problemas. Es decir, en la medida, un día un amigo muy grande, en todo aspecto, en edad, viejito, pero muy grande también en conocimiento, me dice, la inteligencia es la capacidad de adelantarse en el tiempo. Eso me dijo. O adelantarse al lugar, una cosa así. Tal cual. Me dijo, una persona inteligente va a ver 10 panoramas donde una persona común y corriente ve uno o dos. Por tanto, la persona es inteligente porque nunca lo van a sorprender. Porque fue capaz de prever todas las situaciones posibles. Todos los escenarios. Me dijo, entonces, la inteligencia también se cosecha, se siembra y después se va cosechando. Tiene que ver mucho con la experiencia. Eso es así, porque a lo mejor no, hay gente que nace que es muy capaz intelectualmente. Tal cual. Pero son bien pagados y para otras cosas. Sí. Entonces, la experiencia es la que te va. La experiencia igual tiene mucho, que después me decía eso. Aunque la belleza, claro. La belleza, lo pillo, lo traí igual, como es. Entonces, claro, podríamos ver. Esa la chispeza. La chispeza, la chispeza. Y acá esto aplicable, por ejemplo, al deporte o a cualquier ciencia. Si cuando uno dice el jugador es inteligente para jugar, es porque ve más escenarios que ahí el común. Ahí se plasma claramente, ¿no? En el fútbol. En el fútbol. Sí, cuando uno, es típico cuando dicen, Iniesta era un jugador muy inteligente. Pues, claro, el tipo estaba viendo 10 jugadas donde el ordinario ve una o dos. Ya, esto pasa igual en la vida. Entonces, en ese sentido se habla de la inteligencia. Entonces, pero ese y yo puedo escoger si veo un escenario bien. Inteligentes para todo, a lo mejor son inteligentes para cierta área, pero no para otro. Que por eso se desarrolla la voluntad. La voluntad. Si yo quiero en un momento convertirme en alguien inteligente, comienzo a desarrollar la capacidad de anticiparme a todos los escenarios posibles. Y puedo convertirme en una persona muy inteligente. Hay personas que son inteligentes por naturaleza. Hay personas que a veces le llaman intuición. Tengo la intuición de lograr un objetivo. Pero resulta que la intuición, en realidad hablamos de inteligencia. De hecho, cuando va los días se habla de la inteligencia, de tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, por ejemplo. Bueno, la inteligencia emocional es lo mismo. La persona que es inteligente emocionalmente se anticipa a los resultados que va a ocasionar una acción u otra. Yo digo que más que se anticipa es como que sabe manejar las emociones. Eso es un poco de... ¿Y cómo las sabe manejar? Controlándose. ¿Y por qué se controla? Lo mismo, se anticipa. Él sabe que si va a pasar esto, va a ocurrir esto. Yo evito que pase eso y sé manejar la situación y la encauzo a otro lado. Por eso la inteligencia está relacionada con eso, no con el conocimiento. Por eso van a encontrar gente que tiene mucho conocimiento teórico, que tiene doctorado y no son inteligentes. Y gente que no tiene ningún estudio y son extremadamente inteligentes. Por eso Jobs era brillante. Y no tenía las competencias técnicas. Sabía algo. Pero lo que él hizo desde un punto de vista de la inteligencia fue adelantarse en el tiempo. ¿Tiempo? Steve Jobs, el fundador de Apple. Sí, él no creó el iPhone, él no creó la Mac, él no creó eso. Tenía un ingeniero que era su mejor amigo, su socio, que era el ingeniero que hacía estas cuestiones. Sí. Él tuvo la idea. ¿Y saben cuál fue la gran idea de Apple? ¿Qué fue lo que fundó Apple? Porque tuvo una idea y esa idea va a cambiar todo. Antiguamente los computadores funcionaban solamente con formato de MS-DOS, se llama, que era un código. Solamente podía meterse a computadores personas que supieran de programación. Claro. Y colocaban código y el computador respondía con código y era código y respondía con código. Y se lo complicaba más que así. Esa fue la idea que tuvo y de hecho se pregunta eso. Si yo pudiera lograr que el computador ocupara el abuelito en la casa y el niño, esa fue la idea. Se adelantó en el tiempo, fue inteligente. Y crea el primer sistema operativo que fue el primer Mac. La primera Macintosh. Sí. Y lo que va a pasar con Microsoft es que Microsoft va a tomar esa idea y la va a hacer propia. Sí. ¿Por qué Microsoft creció más? Porque Apple, porque igual yo me había obstinado, propio los genios, dijo, esto va a ser solamente para Apple. Y no vendieron la licencia a nadie. Y Bill Gates empezó a hacer el sistema operativo masivo. El que la quería, la podía tener. Masivo. Y lo hizo accesible, entonces por eso se masificó Microsoft y Apple no. Pero eso fue una idea que se adelantó al tiempo, eso. Esa es la inteligencia que se refiere acá. Y en ese supuesto, en la medida que esté gobernada la inteligencia por una voluntad, una buena voluntad manifestada en el querer, se va a volver más inteligente. uno podría elegir ser tonto también. A eso se refiere, que al final los dos opuestos, acá está hablando de bienes que sean accesibles, pero uno puede elegir ser tonto. Uno no se acuerda, vaya al pasado, yo me acuerdo, mi primer amor, uno eligió ser tonto. En muchas cosas elegimos ser tonto. El primer amor marca mucho. Pero marca, en todos los sentidos me marcó mucho porque elegí obviar cuestiones. Entonces, eso es lo que plantea Kant, ¿eh? Que lo que mueve finalmente la moral no responde a la virtud, sino al deber. Y vamos a ir viendo ahora cómo también se va depurando esa idea del deber y cómo debe ser el deber. Porque también se establece por una norma práctica. ¿Por qué nos movemos en este sentido del deber y en este no? Pero cambia la nomenclatura, no es para ser feliz, es para lograr un objetivo. Por tanto, la autonomía de cada persona, la voluntad de cada persona es determinante. Y la medida que yo mueva esa autonomía para gobernar los bienes que tengo, me va a ir mejor o peor. Es algo puramente intelectual, racional. De hecho, acá no está el curso, pero si yo les puedo recomendar, quieren ver, les puedo dar todos los nombres de todos los filósofos, de todas las corrientes de cómo ven la vida. Y van a encontrar desde el tipo que, bueno, Aristóteles, que era un cierto ideal y que veía las cosas así como bien, hasta tipos que leerlo dan pena, o sea, literal, que me escapa. ¿Por qué? Porque la concepción que tiene de la vida es que la existencia es mala, que la existencia es un problema. A lo mejor está desde una depresión. De hecho, cuando uno lo lee, la depresión, si quieren tener depresión, léanlo. Terrible, es por el concepto de mundo. Entonces, claro, cada filósofo ha impregnado también a su doctrina cosas distintas. Y Kant le impregna el racionalismo de la época y sobre todo de él. Pero por eso es importante. Era un racional. Él no logra entender que la gente se mueva por intereses distintos que sean los propios, porque es irracional. Si igual observa y dice, no, es hipotético que el hombre el bien. El hombre se mueve por esto. ¿Me tiene un beneficio? Sí, lo hago. ¿No me da ningún beneficio o me causa un perjuicio? No lo hago. Eso es lo que mueve finalmente la voluntad. Y eso es el primer acercamiento. Después voy a hablar de otras cosas que lo vamos a ver a la vuelta, pero como primera pincelada, lo importante es que establezcan las diferencias desde ya, porque les voy a dar un tips. Una de las preguntas del certamen va a ser diferencias y similitudes de las escuelas vistas en clase. ¿Diferencias de qué? Diferencias entre las escuelas filosóficas éticas. Esa va a ser una pregunta del certamen y se la acabo de regalar. ¿Entre las escuelas filosóficas? Sí. ¿Y hasta el momento llevamos dos? Vamos en dos. Yo creo que vamos a casar a ver las tres. ¿Y cuál es el tercero? ¿Y cómo qué sería una diferencia así como...? La primera que para Aristóteles, ¿cuál era el estándar moral? La virtud. El justo medio entre el exceso y el defecto. Para Kant va a ser el deber. Claro, porque podría ser diferencia, pero la moral, por ejemplo. ¿Cómo veía la moral uno o el otro? Ahí usted podría la pregunta complementarla. ¿Cómo veía uno la moral? La veía así, la veía así. Claro, pero al final usted puede hacer una diferenciación súper práctica. Es decir, este prioriza o ve la virtud como elemento que constituye la ética. Este ve el deber. Y ahora que Mills ve a través del utilitarismo. Va a ir más allá que Kant. Kant, vamos a ver que igual habla del deber, lo explica, pero establece un estándar. Mills va a ser distinto, va a hablar del utilitarismo, que en realidad nos movemos por las cosas útiles. Si algo me sirve o algo no me sirve. A mí, en lo personal, la escuela que menos me parece, pero no deja de tener razón en ciertas cosas. Pero yo creo que para el derecho la más importante es Kant. No, es cómo se configura la norma jurídica. La norma jurídica parte del supuesto del deber. Por eso, cuando usted se acordaba, el deber ser y el imperativo categórico es Kant. Es que lo habíamos estudiado. Esto me suena de primero, por ahí. Pero no suena en esto. Quizá en la introducción lo vieron. Sí, sí. Por ahí, sí. Porque Kant va a ser el filósofo que va a establecer la base del ordenamiento jurídico. Es una evolución. Aristóteles, Kant, ordenamiento jurídico. Si la norma, cuando uno ve los tipos penales, ¿qué es lo que hace? Son categóricos. Y son la acción que refleja es un deber ser. Ahora, como está escrito, es contrario, pero lo que dice, el que mata a otro tendrá la sanción de... va en esta línea. Va en lo que plantea acá, cuando dice, hay una sanción, no dice, no matarás. Eso lo dice la Biblia. Acá dice, el que mata a otro tendrá la sanción de... lesivo, mayor, en su grado mínimo, medio, y puede llegar hasta, ¿no es cierto?, presidio perpetuo. Lo plantea en esta forma, por eso Kant hay que entenderlo y ojalá bien, porque le va a servir mucho para interpretar la norma. Para entender cómo está escrita la norma jurídica en Chile. Si todos nuestros autores son personas que fueron a Europa, como el señor Bello. Ahora igual era cachado, igual tenía la ciudad honor al apellido. Pero es un genio. Así que dejamos esto hasta acá, hacemos un pequeño. Miren. Digo que están muy cansados. ¿Están muy cansados? Hagamos una cosa. Esto queda entre nosotros. Ahí no me digan nada, sí. Y váyanse a descansar. ¿Ya? Como estamos partiendo, yo sé que igual esto es denso. Les voy a subir la punta, como les digo, estudiense solo esta punta. Con toda la materia. ¿Lo subió o no subió? No, lo subió el fin de semana, ahora en estos días. La parte de ese apunte hay que estudiar la parte preliminar. De hecho, acá está todo lo que hemos conversado hasta acá. Esta es la punta que les preparé. Es lo mismo que el PPT, que es... El PPT, el primero, es sobre Gigasta Aristóteles. Pero también para un segundo, pero en realidad lo que hice fue armar en una punta en 50 páginas todo lo que hemos visto hasta ahora. La primera parte. La incluye. Definiciones, por eso digo, solamente la punta. Definiciones, entramos ética aristotélica, pasamos a la ética kantiana y terminamos con la otra. Yo resumí 52 páginas. Creo que, pero para presentarlo ustedes necesitamos solamente o más que nada aplicación. No, aplicación. Yo quiero que empiecen a trabajar esto, que argumenten, que tomen cosas necesarias. Pero con lo que ya está disponible en el portal pueden hacerlo sin ningún problema. Pero fuera de esto, con la materia, profe, que seguimos familiares con el tema de la represión maltratación de alimentos. ¿Ya? Se le llegó, le retuvieron la persona.